Sección 16 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 5. De otras muchas cosas que el nombre Huaca significa. Esta misma dicción Huaca, pronunciada la última sílaba en lo más interior de la garganta, se hace verbo, quiere decir llorar, por lo cual dos historiadores españoles que no supieron esta diferencia dijeron: los indios entran llorando y guayando en sus templos a sus sacrificios. Que huaca eso quiere decir. Habiendo tanta diferencia de este significado llorar a los otros, y siendo el uno verbo y el otro nombre. Verdad es que la diferente significación consiste solamente en la diferente pronunciación, sin mudar letra ni acento. Que la última sílaba de la una dicción se pronuncia en lo alto del paladar y la de la otra en lo interior de la garganta. De la cual pronunciación y de todas las demás que aquel lenguaje tiene, no hacen caso alguno los españoles, por curiosos que sean, con importarles tanto el saberlas, porque no las tiene el lenguaje español. Verás el descuido de ellos por lo que me pasó con un religioso dominico que en el Perú había sido 4 años catedrático de la lengua general de aquel imperio, el cual, por saber que yo era natural de aquella tierra, me comunicó, y yo le visité muchas veces en San Pablo de Córdoba. Acaeció que un día, hablando de aquel lenguaje y de las muchas y diferentes significaciones que unos mismos vocablos tienen, di, por ejemplo, este nombre Pacha, que pronunciado llanamente, como suenan las letras españolas, quiere decir mundo universo, y también significa el cielo, y la tierra, y el infierno, y cualquier suelo. Dijo entonces el fraile, pues también significa ropa de vestir y el ajuar y muebles de casa. Yo dije, es verdad, pero dígame vuestra paternidad. ¿Qué diferencia hay en la pronunciación que signifique eso? Díjome, no la sé. Respondíle, habiendo sido maestro en la lengua, ignora esto. Pues sepa que para que signifique ajuar o ropa de vestir, han de pronunciar la primera sílaba apretando los labios y rompiéndolos con el aire de la voz, de manera que suene al romperlos, y le mostré la pronunciación de este nombre y otros viva voce, que de otra manera no se puede enseñar. De lo cual, el catedrático y los demás religiosos que se hallaron a la plática se admiraron mucho. En lo que se ha dicho, se ve largamente cuánto ignoren los españoles los secretos de aquella lengua. Pues este religioso, con haber sido maestro de ella, no lo sabía por do vienen a escribir muchos yerros, interpretándola mal, como decir que los incas y sus vasallos adoraban por dioses todas aquellas cosas que llaman huaca, no sabiendo las diversas significaciones que tiene. Y esto baste de la idolatría y dioses de los incas, en la cual idolatría, y en la que antes de ellos hubo, son mucho de estimar aquellos indios, así los de la segunda edad como los de la primera, que en tanta diversidad y tanta burlería de dioses como tuvieron, no adoraron los deleites ni los vicios, como los de la antigua gentilidad del mundo viejo, que adoraban a los que ellos confesaban por adúlteros, homicidas, borrachos y sobre todo al Príapo, con ser gente que presumía tanto de sus letras y saber, y estotra tan ajena de toda buena enseñanza. El ídolo Tangatanga, que un autor dice que adoraban en Chuquisaca, y que los indios decían que en uno eran tres y en tres uno. Yo no tuve noticia de tal ídolo. Ni en el general lenguaje del Perú hay tal dicción, quizá es del particular lenguaje de aquella provincia, la cual está 180 leguas del Cozco. Sospecho que el nombre está corrupto, porque los españoles corrompen todos los más que toman en la boca, y que ha de decir Acatanca, quiere decir escarabajo. Nombre con mucha propiedad, compuesto de este nombre aca, que es estiércol, y de este verbo tanca, pronunciada la última sílaba en el interior de la garganta, que es empujar. Acatanca quiere decir el que empuja el estiércol. Que en Chuquisaca, en aquella primera edad y antigua gentilidad antes del imperio de los reyes incas, lo adorasen por Dios, no me espantaría, porque como queda dicho, entonces adoraban otras cosas tan viles, mas no después de los incas, que las prohibieron todas. Que digan los indios que en uno eran tres y en tres uno, es invención nueva de ellos, que lo han hecho después que han oído la Trinidad y unidad del verdadero Dios nuestro Señor, para adular a los españoles con decirles que también ellos tenían algunas cosas semejantes a las de nuestra santa religión, como esta y la Trinidad que el mismo autor dice que daban al sol y al rayo, y que tenían confesores y confesaban sus pecados como los cristianos. Todo lo cual es inventado por los indios, con pretensión de que siquiera por semejanza se les haga alguna cortesía. Esto afirmo como indio que conozco la natural condición de los indios, y digo que no tuvieron ídolos con nombre de Trinidad, y aunque el general lenguaje del Perú, por ser tan corto de vocablos, comprende en junto con solo un vocablo tres y cuatro cosas diferentes, como el nombre Illapa, que comprende el relámpago, trueno y rayo, y este nombre Maqui, que es mano, comprende la mano y la tabla del brazo y el molledo. Lo mismo es del nombre Chaki, que pronunciada llanamente como letras castellanas quiere decir pie. Comprende el pie y la pierna y el muslo. Y por el semejante, otros muchos nombres que pudiéramos tener a cuenta. Mas no por eso adoraron ídolos con nombre de Trinidad, ni tuvieron tal nombre en su lenguaje, como adelante veremos. Si el demonio pretendía hacerse adorar debajo de tal nombre, no me espantaré que todo lo podía con aquellos infieles, idólatras tan alejados de la cristiana verdad. Yo cuento llanamente lo que entonces tuvieron aquellos gentiles en su vana religión. Decimos también que el mismo nombre Chaki, pronunciada la primera sílaba en lo alto del paladar, se hace verbo y significa haber sed, o estar seco, o enjugarse cualquier cosa mojada, que también son tres significaciones en una palabra. Capítulo 6. Lo que un autor dice de los dioses que tenían. En los papeles del padre Blas Valera hallé lo que sigue, que por ser a propósito de lo que hemos dicho y por valerme de su autoridad, holgué de tomar el trabajo de traducirlo y sacarlo aquí. Dícelo hablando de los sacrificios que los indios de México y de otras regiones hacían y de los dioses que adoraban, dice así. No se puede explicar con palabras ni imaginar sin horror y espanto cuán contrarios a religión, cuán terribles, crueles e inhumanos eran los géneros de sacrificios que los indios acostumbraban a hacer en su antigüedad, ni la multitud de los dioses que tenían, que sólo en la Ciudad de México y sus arrabales había más de 2000. A sus ídolos y dioses llamaban en común Teutl. En particular tuvieron diversos nombres. Empero, lo que Pedro Mártir y el obispo de Chiapa y otros afirman que los indios de las islas de Cozumela, sujetos a la provincia de Yucatán, tenían por Dios la señal de la cruz y que la adoraron, y que los de la jurisdicción de Chiapa tuvieron noticia de la Santísima Trinidad y de la encarnación de nuestro Señor, fue interpretación que aquellos autores y otros españoles imaginaron y aplicaron a estos misterios. también como aplicaron en las historias del Cozco a la Trinidad las tres estatuas del Sol, que dicen que había en su templo, y las del Trueno y Rayo. Si el día de hoy, con haber habido tanta enseñanza de sacerdotes y obispo, apenas saben si hay Espíritu Santo, ¿cómo pudieron aquellos bárbaros en tinieblas tan oscuras tener tan clara noticia del misterio de la Encarnación y de la Trinidad? La manera que nuestros españoles tenían para escribir sus historias era que preguntaban a los indios en lengua castellana las cosas que de ellos querían saber. Los farautes, por no tener entera noticia de las cosas antiguas y por no saberlas de memoria, las decían faltas y menoscabadas, o mezcladas con fábulas poéticas o historias fabulosas. Y lo peor que en ello había era la poca noticia y mucha falta que cada uno de ellos tenía del lenguaje del otro para entenderse al preguntar y responder. Y esto era por la mucha dificultad que la lengua indiana tiene y por la poca enseñanza que entonces tenían los indios de la lengua castellana. Lo cual era causa que el indio entendiese mal lo que el español le preguntaba y el español le entendiese peor lo que el indio le respondía. De manera que muchas veces entendía el uno y el otro en contra de las cosas que hablaban. Otras muchas veces entendían las cosas semejantes y no las propias, y pocas veces entendían las propias y verdaderas. En esta confusión tan grande, el sacerdote o seglar que las preguntaba tomaba a su gusto y elección lo que les parecía más semejante y más allegado a lo que deseaba saber, y lo que imaginaba que podría haber respondido el indio. Y así, interpretándolas a su imaginación y antojo, escribieron por verdades cosas que los indios no soñaron, porque de las historias verdaderas de ellos no se puede sacar misterio alguno de nuestra religión cristiana. Aunque no hay duda sino que el demonio, como tan soberbio, haya procurado siempre ser tenido y honrado como Dios, no solamente en los ritos y ceremonias de la gentilidad, mas también en algunas costumbres de la religión cristiana, las cuales, como mona envidiosa, ha introducido en muchas regiones de las Indias, para ser por esta vía honrado y estimado de estos hombres miserables. Y de aquí es que en una región se usaba la confesión vocal para limpiarse de los delitos, en otra el lavar la cabeza a los niños, en otras provincias ayunar ayunos asperísimos, y en otras que de su voluntad se ofrecían a la muerte por su falsa religión, para que, como en el mundo viejo los fieles cristianos se ofrecían al martirio por la fe católica, así también en el nuevo mundo los gentiles se ofreciesen a la muerte por el malvado demonio. Pero lo que dicen que Icona es Dios Padre, y Bacap Dios Hijo, Estruac Dios Espíritu Santo, y que Chiripía es la Santísima Virgen María y Ischen la Bienaventurada Santa Ana, y que Bacap, muerto por Eopuco, es Cristo nuestro Señor crucificado por Pilato. Todo esto y otras cosas semejantes son todas invenciones y ficciones de algunos españoles, que los naturales totalmente las ignoran. Lo cierto es que estos fueron hombres y mujeres que los naturales de aquella tierra honraron entre sus dioses, cuyos nombres eran estos que se han dicho, porque los mexicanos tuvieron dioses y diosas que adoraron, entre los cuales hubo algunos muy sucios, los cuales entendían a aquellos indios que eran dioses de los vicios, como fue Tlazolteuctl, dios de la lujuria, Ometoctli, dios de la embriaguez, Vixilopuctli, dios de la milicia o del homicidio. Icona era el padre de todos sus dioses. Decía que los engendró en diversas mujeres y concubinas. Teníanle por dios de los padres de familia. Bacap era dios de los hijos de familia. Estruac, dios del aire. Chiripía era madre de los dioses y la tierra misma. Ischen era madrastra de los dioses. Tlaloc, dios de las aguas. Otros dioses honraban por autores de las virtudes morales, como fue Quetzalcóatl, dios aéreo, reformador de las costumbres. Otros por patrones de la vida humana por sus edades. Tuvieron innumerables imágenes y figuras de dioses, inventados para diversos oficios y diversas cosas. Muchos de ellos eran muy sucios. Unos dioses tuvieron en común, otros en particular. Eran anales para cada año y cada uno los mudaba y trocaba conforme a su antojo. Y desechados los dioses viejos por infames o porque no habían sido de provecho, elegían otros dioses o demonios caseros. Otros dioses tuvieron imaginados para presidir y dominar en las edades de los niños, mozos y viejos. Los hijos podían en sus herencias aceptar o repudiar los dioses de sus padres, porque contra la voluntad de ellos no les permitían reinar. Los viejos honraban otros dioses mayores y también los desechaban, y en lugar de ellos criaban otros en pasando el año o la edad del mundo que los indios decían. Tales eran los dioses que todos los naturales de México y de Chiapa y los de Guatemala y los de la Verapaz y otros muchos indios tuvieron, creyendo que los que ellos escogían eran los mayores, más altos y soberanos de todos los dioses. Los dioses que adoraban cuando pasaron los españoles a aquella tierra, todos eran nacidos, hechos y elegidos después de la renovación del sol. En la última edad, que según lo dice Gomara, cada sol de aquellos contenía 860 años, aunque según la cuenta de los mismos mexicanos eran muchos menos. Esta manera de contar por soles la edad del mundo fue cosa común y usada entre los de México y del Perú. Y según la cuenta de ellos, los años del último sol se cuentan desde el año del Señor de 1043. Conforme a esto, no hay duda sino que los dioses antiguos que, en el sol o en la edad antes de la última, adoraron los naturales del Imperio de México, quiero decir, los que pasaron 600 o 700 años antes, todos, según ellos mismos lo dicen, perecieron ahogados en el mar, y en lugar de ellos inventaron otros muchos dioses. De donde manifiestamente se descubre ser falta aquella interpretación de Icona, Bacab y Struac que dice que eran el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la demás gente que habita en las partes septentrionales, que corresponden a las regiones septentrionales del mundo viejo, que son las provincias de la Gran Florida y todas las islas, no tuvieron ídolos ni dioses hechizos. Solamente adoraban a los que Barron llama naturales, esto es, los elementos, la mar, los lagos, ríos, fuentes, montes, animales, fieras, serpientes, las mieses y otras cosas de este jaez. La cual costumbre tuvo principio y origen de los chaldeos y se derramó por muchas y diversas naciones. Los que comían carne humana, que ocuparon todo el Imperio de México y todas las islas y mucha parte de los términos del Perú, guardaron bestialísimamente esta mala costumbre hasta que reinaron los incas y los españoles. Todo esto es del padre Blas Valera. En otra parte, dice que los incas no adoraban sino al sol y a los planetas, y que en esto imitaron a los chaldeos. Fin de la sección 16. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 2 de marzo de 2025.